¿Y cuánto gastaremos en decidir si tener hijos o en si tener algo? Pepsi 2 litros a solo 2.400 pesos. Una decisión menos. Bebida sin alcohol dietética gasificada con extracto vegetal, exceso en azúcares, contiene edulcorante no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Precio sugerido sujeto a la discrecionalidad del comercio, válido el 17 de febrero del 2025 al 31 de mayo del 2025, inclusive para todo el territorio de la República Argentina. Con Día Llegas, Supermedio Fertones. Solo por el viernes 14, leche larga vida día por un litro, 1.000 pesos. Y solo por el sábado 15, cerveza Lager Saint Bendler por 500 mililitros a 850 pesos. Y además hasta el lunes 17, rollo de cocina día por dos unidades a 850 pesos. Con Día Llegas. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales. Buenos días y buenas canciones de todos los tiempos. Blue Morning. Buenas canciones de todos los tiempos. Blue. Un subte más, un colectivo que pasa. El día no frena. La radio tampoco.